Bueno, Luca, ¿cómo fue el gol? Fue una jugada rápida, el oso me saca un lateral, sabía, viste, yo vengo corriendo de afuera del área, me saca rápido dentro del área, lo anticipo al defensor, le llevo la pelota con el pecho y quedo mano a mano con el arquero y le mete un zurdazo, que sea lo que Dios quiere y por suerte la clave. ¿Qué partido se ganó, no? Sí, muy duro, eso con 9 hombres le aguantaron muy bien, se metió en atrás, estaba bien ordenado y nos costó mucho entrar. Así que fue un desafío muy grande, ese partido fue muy importante para nosotros.